CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. A ver, estamos en días de decisivos, decíamos, hoy comienza se intensifica lo que es la actividad legislativa, de cara a que quedan pocos días para que comience el receso, que será el 15, pero que, como ustedes saben, más allá de eso, se considera que va a haber tanto comisiones como también plenos que van a sesionar de forma extraordinaria después de esa fecha, porque hay temas para tratar. Además, los tres días de duelo hicieron que recién hoy comience la actividad con fuerza, justamente un miércoles, que los miércoles son los días de intensa actividades en comisiones. Decíamos, por ejemplo, hoy va el sindicato del SUDMA, el sindicato del OMAR, va el sindicato de la construcción, el SUNCA, va el sindicato de los trabajadores del turismo, va el sindicato de los trabajadores del puerto con estibadores de Paysandú, que vienen justamente a la comisión también de trabajo, el sindicato de turismo va a la comisión de turismo, la semana pasada bien estaba en la comisión de legislación de trabajo. Hay otras comisiones también que tienen diversos temas para tratar, algunas con visitas, otras no. Y también el Senado de la República se reúne a las 9:30 de la mañana, donde se estarán tratando algunos temas, algunas que tienen que ver con los aeropuertos del interior del país y esta privatización de lo que es el mantenimiento de los mismos, supuestamente porque el Estado no puede hacerse cargo. Y por otro lado, lo referente a algunos temas, por ejemplo, los seguros de paro. Este es uno de los temas que se estará tratando dentro de darle potestad al Ministerio de Trabajo de poder, de alguna forma, extender esos seguros de paro, a veces sin la necesidad de la aprobación parlamentaria o legislativa, obviamente con criterios que el propio Parlamento va a estar estableciendo a partir justamente de la realidad de pandemia que vive el Uruguay. Y está, como decíamos, el presupuesto quinquenal. Hay que votar el presupuesto que salió en el Senado con modificaciones en el Pleno de la Cámara de Diputados. Las modificaciones se votan muy rápidamente, porque en realidad es levantar la mano y aceptar esas modificaciones, y los votos están en el sector multicolor para hacerlo. Las críticas también están de un lado y la defensa del otro. Por ejemplo, el senador Oscar Andrade, del Frente Amplio, decía que este presupuesto demostró que ese ahorro de 900 millones de dólares que decían iban a hacer sin que la gente de menos recursos sufriera, no era verdad. Y este recorte demuestra que pega también en sectores, según indicaba Oscar Andrade, que son los más sensibles de la población. Manifiesto, una verdad grande como una casa que nadie pudo discutir en sala seriamente, es que los 900 millones de dólares que durante la campaña electoral comprometieron a ahorrar sin necesidad de tocar salarios o políticas sociales, el presupuesto que tiene un récord, imaginemos esto, 900 millones de dólares son 38.400 millones de pesos. El presupuesto nacional recorta, ajusta 15.000 millones de pesos, pero para hacerlo rebaja salarios, rebaja jubilaciones, recorta presupuesto de vivienda, recorta presupuesto en educación. Pero la pregunta surge sola: ¿cómo es que en campaña electoral prometiste que era sencillo, recortando despilfarros, ajustar 900 millones y resulta que tenés que golpear a cientos de miles de trabajadores o a políticas sensibles a la hora que te toca gobernar? Y esa creo que es la consideración más fuerte, más potente. Buena parte de la gente creyó esto, creyó que se podían recortar 900 millones de dólares sin ahorrar. Buena parte de esa gente que creyó esto ahora ve que se rebaja el salario a docentes, a policías, que se ajustan 100 millones de dólares en el presupuesto de vivienda, o sea, que se recortan 2.700 millones de pesos en la NEP. O sea, demuestra lo que dijimos durante toda la campaña electoral, por más que nos convencimos, que es imposible hacer tamaño ajuste sin golpear a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. En el sentido de que el efecto económico lo genera el COVID. Eso es así, ¿no? O sea, este año Uruguay va a crecer económicamente. ¿no? Ojalá tenga razón el gobierno en el sentido de que piensa que el año que viene vamos a crecer mucho y que la economía va a estar mejor que en el 2019. Ojalá tenga razón, que no va a caer tanto este año y que va a crecer rápidamente. Yo lo que criticamos es otra cosa, decir, bueno, es esto, pero si se cumplen tus pronósticos, si la economía crece rápidamente el año que viene y va a crecer casi 12 puntos en este periodo por encima de lo que estaba en el 2019, ¿por qué no se garantiza ni siquiera la recuperación de los salarios? Nuestro cuestionamiento es otro. Tenemos dudas de que sea tan optimista el futuro en breve, de esa recuperación económica en V que plantea el gobierno, de que rápidamente. Ustedes fíjense que el Poder Ejecutivo nos plantea que va a caer 3 puntos y algo este año y va a crecer 4. El año que viene vamos a estar mejor según los pronósticos. Ojalá pase eso. Yo lo que digo que ahora que no está pasando eso, debiera haber una cobertura social más amplia. Y además, si se piensa recuperar tan rápidamente, no debiera ser tan complicado. Y si la economía va a crecer 12 puntos por encima de lo que estaba en el 2019, ¿por qué no se refleja eso en la política salarial? En febrero de este año hubo un 56,4% de empleo. ¿Cómo se mide el empleo o desempleo? Es la población económicamente activa, es toda la población en edad de trabajar. ¿Cuántos salen a buscar trabajo y cuánto trabajo efectivamente hay? Es claro que es el último año de gobierno de Frente Amplio, ese 56,5, 57% de empleo, es menor al 2014, donde llegamos a casi un 60%. Pero el 2014, donde llegamos a casi un 60% de la población económicamente activa trabajando, existieron un conjunto, y una tasa de desempleo del 6%, existieron un conjunto de factores que todos se articularon. Un nivel de inversión privada en Punta del Este muy alto, Montes de Plata a todo vapor, un nivel de inversión de las empresas públicas muy alto, señora. Allí destacaba alguna de las inversiones en el gobierno Frente Amplista Óscar Andrade, y lo que destacaba en este ejemplo eran construcciones en Punta del Este y Montes del Plata construyendo su planta de celulosa en Conchilla. Parte de lo que marcó ese empleo que subió en el 2014. Álvaro Viviano, que es diputado de la Comisión de Hacienda, justamente Hacienda y Presupuesto, la que se reúne para aprobar lo que el Senado hizo, vocero del Partido Nacional en el tema presupuestal, indica que el tema del discurso del recorte del que hablaba recién Óscar Andrade y el Frente Amplio cae por su propio peso. Dice que en realidad lo que hay que es ser sincero, ver cómo se dejó el país por parte del Frente Amplio con el déficit fiscal y con el desempleo importante y la cantidad de trabajadores en seguro de paros y seguro de paros rotativos, que eran miles y miles, más el golpe obviamente de la pandemia, el COVID-19, que agravó aún más la situación. Desde ese lugar, ese es el punto de partida, dice en este caso Viviano, que tenemos que poner sobre la mesa. También dice que una de las cosas que lamentablemente no pudo acordarse es el tema de lograr un acuerdo con la Confederación de Funcionarios del Estado, o con COFE, y dice ese fue uno de los sinsabores que puede haber quedado en el Senado de la República respecto a poder llegar a un acuerdo en torno al tema de la recuperación salarial, a sabiendas de que los trabajadores públicos van a comenzar a perder salario, como lo van a perder también los privados, en enero del año que viene. Es decir, en el mes que viene, porque ya estamos en diciembre. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Viviano, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por el Partido Nacional. Fue una discusión muy rica, muy importante. Creo que también los avances que produjo el Senado de la República con algunas modificaciones a la que estableció diputados fueron muy importantes. Yo creo que, bueno, haber arribado a una solución en la UAM, un tema que trabajamos mucho, es muy importante. Yo creo que haber avanzado en las posibilidades que el tema licencias haya tenido algunas modificaciones para generar un espacio de discusión más profundo en el futuro con los funcionarios públicos, muy importante. Yo creo que estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo con los funcionarios públicos para firmar un convenio, no lo logramos por muy poquito. Eso es lo que nos queda en el debe y con cierto sabor retroamargo en la boca de que hubiese sido un factor muy importante de avance en las relaciones entre el Estado y los subfuncionarios. Por muy poco no lo pudimos lograr. No obstante, creemos que están dadas las condiciones para seguir conversando. Vamos a trabajar el proyecto en comisión el 9 y ocasiones introducidas por el Senado, por lo cual el trámite es mucho más expeditivo. La oposición marca que es un presupuesto de recorte nuevamente, que es discrecional porque el Poder Ejecutivo puede terminar definiendo ajustar por menos de la inflación, que puede determinar en este caso no cumplir con alguno de los programas que aparece dentro del presupuesto sin tener que pedir permiso al Poder Legislativo? ¿Qué análisis hace eso? Yo creo que la acusación de presupuesto de recorte se ha ido laudando por la vía de los hechos. Yo creo que la administración, el Estado, el gobierno ha ido respondiendo en cada una de las comparecencias a esa acusación, y creo que con creces hemos demostrado que, lejos de ser un presupuesto de recorte, es un presupuesto responsable, adecuado a los programas y a la planificación que el gobierno se trazó en su programa de gobierno, que viene cumpliendo metas, que le exige al Estado y obviamente a sus distintos incesos un proceso de introspección, de análisis y de profesionalización de sus funciones y sujetas a resultados. Yo creo que eso habla de un Estado profesional y habla de una visión moderna de cómo gestionar y cómo administrar, no simplemente de solapar funciones y créditos, sino que las mismas asignarlas a determinados parámetros y resultados, que me parece que es la filosofía de este presupuesto. Me parece que vienen tiempos donde tenemos que sincerizar el punto de partida donde estamos. Estamos en un punto de partida muy complejo, estamos en un punto de partida muy difícil. Sabemos el país que recibimos, pero también sabemos la pandemia, lo que ha impactado en la economía nacional e internacional, y esos son parámetros también que condicionan cualquier planificación. Nosotros tenemos esperanzas de que terminemos votando un muy buen presupuesto, un presupuesto muy prudente, un presupuesto muy responsable, con una planificación muy clara que habla, a las claras, valga la redundancia, de dónde el gobierno está poniendo las prioridades. Y las prioridades están en la de generar un presupuesto sin impuestos, en la de generar un presupuesto serio, en generar un presupuesto donde se inviertan los factores que hay que invertir, que es en la generación de trabajo, sin afectar particularmente las políticas sociales, más en épocas muy complejas como esta. Fue una discusión. Ahí tenían la palabra entonces de Óscar Andrade por el Frente Amplio y de Álvaro Viviano por el Partido Nacional, el Partido de Gobierno, vinculado a el tema del presupuesto, que de alguna forma, con los retrasos que ya hemos dicho, a partir justamente de una semana compleja, el Parlamento estará determinando entonces de a poco esa votación en el Pleno de la Cámara Baja, buscando la aprobación del presupuesto quinquenal. Veremos finalmente cuándo se cumple. Hoy también hay Cámara de Diputados, porque ayer tuvo que suspenderse la que había, porque todavía estábamos dentro del tema del duelo. Se hizo para entregar licencias, para establecer lo que era la parte administrativa, ingresos que obviamente tienen que ver con lo que decíamos recién, de temas para que vayan a comisión, pero después rápidamente se suspendió por falta de quórum. En realidad lo que se hizo fue sacar a los legisladores para que ese quórum no estuviera y se levantara la sesión, para así hoy reunirse también la Cámara de Diputados a las 4 de la tarde. Hacemos la pausa y seguimos con temas del Poder Legislativo. Seguimos con las informaciones, decíamos, seguíamos con el Parlamento, porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a analizar un proyecto que el diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, desde hace ya un tiempo viene manifestándolo en las media horas previas, intentando que de alguna manera él mismo tuviera la posibilidad del análisis formal, y bueno, consiguió finalmente que el mismo se hiciera. El puntapié inicial fue la semana pasada con la presencia del presidente de Banco Central, Diego Labat, que ustedes recordarán también tuvimos la oportunidad de hablar directamente con él. Y este proyecto tiene que ver con la idea de terminar con la usura, por lo menos generar mayores controles y que las tasas de interés bajen significativamente en el tema de los préstamos a personas, ¿no? En este sentido, una de las cosas que decía Peña es que hay tasas que llegan a veces hasta el 200%, más del 200%, y hay seguros que se cobran dentro de la tasa, que muchas veces no es informado al cliente y que de alguna forma se publicita. Y él dice, hay una empresa de plaza muy conocida, que todavía me reservo el nombre, dijo Peña, que publicita tasas al 30% y pico, y termina siendo, cuando firma la persona, porque le ponen este seguro, porque le ponen otras cosas, cargas que en realidad tendría que hacerse cargo, en este caso, la empresa, o en realidad el banco que está detrás de esa empresa, porque otra de las cosas es que también la mayoría de las empresas financieras o las que prestamistas de crédito están los bancos detrás, como decíamos, Oca tiene Itaú, en realidad Creditel es de Santander, en realidad Pronto es del Scotiabank Bank. Entonces él decía, en este caso Peña, de alguna forma esta situación debería de alguna clarificarse y que la gente sepa finalmente qué tasa de interés está terminando de pagar y que sea claro, porque si no mucha gente termina firmando y no sabe ni lo que firma. Falta educación financiera, decía Peña, y falta también información. Y esto es parte también de lo que exige este proyecto que está a estudio de la Comisión de Hacienda. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente. Que se empiece a tratar, porque hay muchas familias en el Uruguay que están pasando mal y que venían de un sistema financiero que les puso la zanahoria, que entraron a los bancos y que de golpe en lo que estamos viviendo hay miles de personas que estaban endeudadas, que entraron al seguro de paro, perdieron su empleo, pero que tienen que seguir entrando a pagar las cuotas de los bancos para que no terminar siendo un muerto civil, y entran en todo tipo de préstamos, en donde creo que lo más importante de hoy fue haber recibido al Ministerio de Economía y al Banco Central, y que todos entendamos el problema y que todos sepamos que existe un problema y un problema grave. Recién no lo podemos mostrar por radio, pero está muy clara la evolución que han tenido las tasas de interés con respecto a la inflación. En el Uruguay en los últimos años básicamente la inflación no se ha modificado y las tasas de interés, sobre todo en las familias que están fuera de lo que es el descuento de nómina, el crecimiento es gigantesco. Se ha multiplicado por 10 o por 20 la diferencia que han habido entre inflación y las tasas de interés que se le cobran a la gente. Lo que viene pasando hoy se agrava mucho más, porque además había mucho más gente bancarizada y hay mucha gente que empieza los primeros días entrando a una financiera, pasa por las 4 o 5 financieras más conocidas para terminar de financiera en financiera, terminar pagando el crédito del banco. Y donde lo que más se ha agravado es que los bancos terminaron siendo los propietarios de la mayoría de las financieras. Entonces, hoy creo que lo importante es que hay cosas que el Banco Central sí puede estar haciendo y creo que es lo mejor que nos podemos llevar del día de hoy. ¿Cuándo subió y se disparó la tasa? Todas las tasas de usura y las moratorias se calculan sobre lo que se llama la tasa media bancaria. Esa tasa media bancaria, está claro que el Banco Central nunca podría haber permitido que se sumara a lo que es el cálculo de la tasa lo que los bancos ganan en las financieras con lo que los bancos ganan en su casa central. Son dos unidades de negocios bien diferentes. Lo que se le permitió hace un tiempo atrás es que los bancos calcularan lo que ganan en sus propias financieras dentro de la tasa de interés bancaria, por lo cual la tasa media bancaria, cuando se hizo la ley que se calculan las tasas sobre esa tasa, estaba en un 30% y hoy están en un 98% con algunos picos de 105-110%. Sobre eso se calcula la tasa de moratorias y el resto de las tasas. Eso hace que en el Uruguay sea el único país, diría, del mundo que encontramos a trabajadores que pagan tasas de interés cercanas al 200, 205, hasta tenemos casos de 240% en pesos de interés moratorio para un país que tiene menos de un 10% de inflación y que tenemos sobre todo grado inversor, por lo cual los fondos se consiguen muy baratos. ¿Usted pretende también, en caso de seguir avanzando con este proyecto, el tema de la publicidad y los mensajes que se brindan a los posibles usuarios de esos préstamos? Bueno, acá tenemos problemas de publicidad y de educación financiera. Acá la gente lo que recibe es cuánto paga de cuota, no le importa cuánto termina pagando, y esos son los grandes problemas que existen. Primero, porque las principales casas financieras no publicitan lo que cobran de tasas de interés. A veces publicitan solo la tasa de interés, pero hoy se le permite también a las financieras, cosa que también queremos modificar, incluirle a la tasa de interés costos que están adentro de la tasa de interés pero que se le calculan aparte, como por ejemplo seguros obligatorios o tasas administrativas, que a veces terminan siendo 4, 5, 6 o hasta 9 puntos arriba de la cuota, con lo cual a usted podría decirlo, no lo voy a hacer hoy, pero digamos que a buen entendedor, tal vez de las principales casas financieras que hoy tienen publicidad en los medios, publicitan hoy créditos de 32, 33%, pero cuando la gente termina firmando, firma por un 45, entre un 45 y un 48%, y la gente nunca se enteró. Le ponen las tasas, le ponen los seguros obligatorios, le ponen gastos administrativos, más la tasa de interés, y bueno, termina siendo, generalmente hoy diría que hay muy pocos créditos que termina, gente termine pagando menos del 45, 48% si le agregamos el IVA. Así que lo que queremos es que haya una publicidad real, que la gente entienda realmente qué es lo que está accediendo cuando pide un préstamo, cuánto le van, están cobrando realmente, y que eso en definitiva también ayude a que a la hora de tomar decisiones sepamos que nos estamos poniendo en un problema enorme. Pero lo que nosotros creemos igual, que más allá de la educación, más allá de la información que eso tiene que hacer, lo que tenemos que modificar es la ley para que los créditos no sean tan abusivos como lo son ahora. Hacemos la pausa y tras las mismas nos metemos en el Poder Ejecutivo, en la conferencia de prensa que cubríamos del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental sobre el COVID-19. Seguimos con la información y decíamos, nos metemos en el tema de la conferencia de prensa de Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, y Carolina Cose, intendenta de Montevideo, tras lo que fue la reunión entre el propio presidente de la República, Lacalle Pou, y la jefa comunal de la capital, vinculado al COVID-19 y sobre todo la incidencia que está teniendo en nuestra capital. Algunas medidas que se han anunciado, mayores controles en el ámbito de Tres Cruces, cosa que ya se había hablado con la Cámara de Transporte, el tema también de buscar más zonas peatonales en Montevideo para que la gente no tenga que ir o a 18 de julio o a la Rambla, sino también que haya otros lugares. También lo que son las distintas inspecciones que se están realizando, hubo más de 9.000 fiscalizaciones el día lunes además se encontraron 140 fiestas clandestinas solo en la capital, un día lunes, que tuvieron que ser cerradas. Y bueno, se habla claramente de intentar que esas fiscalizaciones se mantengan en el tiempo para de alguna manera evitar mayor cantidad de contagios. Cose dijo que el tema del carnaval lo va a definir el gobierno municipal, no lo va a definir el gobierno nacional el 18 ni en ningún otro día, lo define ella como gobierno municipal de Montevideo. En las próximas horas lo va a estar definiendo, según cuenta allí al principio de la nota, o en realidad de la conferencia, por lo que lo estaría tomando en estas horas, porque dice que aprovechó la presencia del GACH, de este grupo asesor científico honorario, para tener datos de primera mano y ver cuál es la hoja de ruta que hace la comuna. Escuchamos la conferencia, justamente Cose arranca hablando del tema del carnaval. El tema, fundamentalmente, no porque estuviéramos preguntándole algo al Poder Ejecutivo, sino porque en esta reunión le estábamos consultando al GACH. Lo estamos analizando con la seriedad del caso. Todavía no tengo ninguna declaración que hacer porque tenemos que trabajar unas 24 horas más, pero sí lo vamos a analizar. Secretaria, intendenta, una consulta. Si esos números no llegaran a convencer tanto al gobierno hasta el 18 de diciembre, estas medidas restrictivas, ¿se podrían extender las medidas, ya sea centros, cierre a la medianoche para los bares? Si algo hemos aprendido del coronavirus, que los comportamientos no son lineales, la biología no es matemática. No es siempre matemática. Es más, habían pronósticos diferentes y el Uruguay se comportó por debajo de esos pronósticos. Es muy dinámico. Entonces, en realidad, si todos nos comprometemos en esta causa nacional a cuidarnos a nosotros y a cuidar al resto, posiblemente la biología sea parte de la matemática y los pronósticos no se den, y el Uruguay mantenga un estatus y tengamos la fiesta lo más parecido a la nueva normalidad y un verano posible. Obviamente pusimos la fecha al 18 porque ya vamos a tener la evaluación del impacto de las medidas, y en este sentido vamos a tener el 18 para evaluarlas y tomar decisiones al respecto. ¿Por qué se tomaron medidas? Bueno, porque 15 días antes cambió la fase de la tendencia en Uruguay, con lo cual, por eso ustedes habrán visto que se decidió aumentar los testeos, los rastreos y los diagnósticos, para tratar de no solo de apagar los focos, sino también de cercarlos en ese concepto de burbuja, o por lo menos de aislamiento de los focos, para evitar contagios. así que vamos hasta las 18. En esto hemos aprendido a no aventurarnos demasiado con demasiada anticipación. Esperemos que no, esperemos que el resultado el 18 es que la biología y el comportamiento de todos le ganó a la matemática. Y Uruguay sigue con un estatus de una pandemia controlada, con economía abierta. Y ojalá que sea así. Es lo que todos deseamos. Estamos trabajando en eso, vamos a trabajar en eso. No puedo evitar hacer alguna puntualización con respecto a la matemática. Le ganaba la matemática tal como la conocíamos hasta hace algunos años, porque las técnicas de predicción contemplan sistemas como estos, que son altamente inestables, donde una pequeña variación puede generar grandes cambios. Por suerte, en el GACH hay una gran cantidad de matemáticos que justamente son los que nos dan una visión. Lo que es a corto plazo, coincido absolutamente que no se puede predecir para adelante, sino predicciones cortas, porque el sistema es inestable. Hay una visión biológica y una matemática, obviamente, el tema, pero nosotros coincidimos en una visión que tiene que ver con el comportamiento social. Totalmente. Con el compromiso social, uh-huh. En uso responsable y solidario de la libertad. Absolutamente. La consulta, teniendo en cuenta que las medidas se van a evaluar el 18 o luego el 18, la consulta es cuál es el nivel de preocupación que mantienen y de atención sobre lo que va a ser el comportamiento de la población previo a las fiestas. Más allá de lo que sucede en las fiestas previas, sea semanas de compras, de ir a los grandes centros comerciales, a las ferias, de mucha movilidad comercial en varias partes de la capital. ¿Cómo están evaluando ese movimiento previo a las fiestas que seguramente comience antes del 18? Sí, en el caso que el 18 sea oficioso el resultado y Uruguay pueda decir que mantiene el estatus sanitario, que no cambia de fase, que no viene cambiando de fase, que logra desacelerar la tendencia, ese es el proceso que se viene, más allá que va a haber recomendaciones para fiestas seguras, que implica la cantidad de personas, el concepto de burbuja que Carolina mencionaba, de estar siempre con el mismo núcleo y no andar interactuando entre núcleos en el mismo evento, para tener siempre la posibilidad de mantener el hilo. Obviamente los previos a las fiestas son de alta, no solo movilidad social vinculada a lo que tú mencionabas, las compras, que estamos trabajando en eso para buscar mecanismos de aforo y de ponerle sentido común. Lo estamos haciendo con muchos centros comerciales, lo venimos haciendo. Bueno, me parece que hay que hacerlo mucho más en forma más estricta, sobre todo teniendo en cuenta que hay una movilidad especial. Y lo segundo, que sí lo hablamos hoy, que tiene que ver con una reunión que el gobierno tuvo con la Cámara de Transporte, vinculado al tema del transporte departamental, suburbano y sobre todo interdepartamental con alta movilidad. Incluso comentamos hoy la posibilidad de, en el caso que se puedan dar una movilidad en función de resultados más oficiosos, bueno, tener opciones que no sean simplemente salir de tres cruces con un cuello de botella donde se aglomera mucha gente, sino otro punto de largada de sobre todo unidos interdepartamentales. Lo hablamos con la Cámara de Transporte y lo mencionábamos hoy con la Intendenta, que puede ser un mecanismo también para descongestionar y evitar también un mayor riesgo de contacto. Quiero agregar, sí. Está muy buena la mención de estudiar los demás puntos de salida. Sí. Quiero agregar que, entendiendo que es un periodo de compras y demás, por eso nosotros estamos pensando en peatonalizar y agrandar el espacio en eventos de compra en diversos barrios, y también llamar a toda la población que, aunque haya más espacio para esas compras, use tapabocas. Quería consultarle cosas. Recién dijo que hay actividades que hay que controlar y otras que hay que prohibir. En esa línea, si la Intendencia ya ha tomado alguna decisión nueva de prohibir alguna otra actividad y si el tema se manejó también en la reunión de hoy. Gracias. No, la Intendencia lo que ha hecho es aumentar muchísimo la cantidad de inspecciones. Como dije, ayer fueron 9.500, hoy seguramente sean un número similar. Y tomamos esto para revisar los permisos. Revisamos en cuanto asumimos todos los permisos que se habían concedido en las semanas anteriores, reformulamos todas las ferias, por ejemplo, reformulamos el festejo del Día Nacional del Candombe. Lo que estamos haciendo es revisar todo y atenernos a la recomendación del GACH. Ahí tenían parte de la conferencia entonces de Álvaro Delgado por la Secretaría de la Presidencia de la República y Carolina Cose marcando lo que es la situación del COVID-19, sobre todo aquí en Montevideo. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi, allí a todo ritmo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.